De todas formas, se lo toco bajito. ¿Tú sabes dónde entras? Sí. Pues pon 33. Ahí. Ya estoy otro día de salir con la duda. Apuntado. Como no tienes números. Ah, no, no tengo, no tengo. El otro día haciendo un rastrillo en el mercado de la puerta de Toledo de libros de segunda mano, de tebeos, de cómics, de todo. Y en el centro comercial, un domingo de cada mes. Y fui cuando ya lo estaban quitando. Y ese día regalaba camisetas. Podemos ir también. Y cambiamos aquí en vez de poner ya a Toledo, le ponemos, te pagamos un poco de tipes. Y ponemos ya, Svan, y ya está. Una pelada, precioso. Vamos, al 33. Oye, ¿no lo podemos poner a alguien de publicidad para que no lo pague? Bar, no sé quién, el chino, ¿no lo pagaría? El chino no lo pagaría. ¿El chino? Jasman, la tenería. Jasman, la tenería. La alucinación, el restaurante, la tenería. No, pero eso nos ha puesto. En cambio, en el primer bar puede ser que sí, donde estamos tomando las tapas del otro día. Pero luego fuimos nosotros tres, nada, tú. Me vamos un buen pelo con que nos paguen la camiseta si nosotros hacemos la publicidad. La historia es que si tira la cosa de pasar todos los sitios a tocar y hay que meter, normalmente igual un par de cubos de esta tía. A solo de lo que va, así que luego nos tomamos un cigarro y luego repasamos lo que vale. One, two, three, four.